dice en el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, de prisa rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está frente porque ya me fui corriendo más allá, me dice en el desaparecido, fantasma que nunca está, me dice en el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar, llevo en el alma un camino destino al cual nunca llegar. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar, llevo en el alma un camino, destino al cual nunca queda. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Perdido en el sitio. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¡Machilla la guitarra, muestro! Yeah! aquí va una ruta.